7 de máxima para Puerto Natales y para Puerto Williams. En la isla Rey Jorge estará gris, en Anaquén habrá sol y nubes. Y Robinson Crusoe estará con cielo parcial. Nuestra capital parte este fin de semana con bancos de niebla matinales en el sector poniente de nuestra región. La hora de la colación será bajo cielo parcial y algo más cálida, con 16 grados en Colina y Pine, en mediodía. En